Algunos pegan, algunos tiran caños, algunos le pegan fuerte, algunos vuelan para evitar un gol. Pero ninguno tiene tanta magia como nuestro lírico, el único poeta en el futsal. Con ustedes, César, el lírico. Mejor pareja en este mundo no pude elegir. Soportas a mis cuates, hasta te hacen reír. Compartes mi alegría, mi afición por el fútbol. Si nuestro equipo anota, gritas más fuerte que yo. Arrancá cuando quieras, acá está César, que está haciendo, está vocalizando para arrancar su sección César el Lírico, así que acá los dejamos. Mitad de semana. Me encuentro a mí mismo luego de un viaje largo y agotador. Anhelo la llegada de la próxima fecha para escucharte, para recibir ese impulso que siempre de una u otra manera lográs darme. Tu adrenalina es emanada por los poros. Es contagiosa, se siente. Me veo prácticamente obligado a seguirte, a seguir por vos. Querido hincha y amigo, partido a partido me doy cuenta. Siento cómo se me eriza la piel cada vez que salgo a la cancha y escucho tu aliento, tu apoyo. Cómo ese grito en forma de canto no le pide permiso a tu garganta y logra salir desde el fondo de tu alma, lastimándola muchas veces, dejándote verdaderamente sin voz. Quiero sentir tu euforia, quiero recibir tu energía, saber que nuestro lazo va mucho más allá de cualquier triunfo, empate o derrota, que no existe nada tan incondicional como esa hinchada, que nunca me falte tu apoyo, que jamás haya puertas cerradas. The song of springtime, the love.